hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana, después de una bajadita de la conexión de internet y unos minutitos afuera del aire, nos multiplicamos y le damos la bienvenida a Mare Mantovani, integrante de esta gran campaña de BDS, ¿no? De boicot, desinversión y sanciones contra el pueblo, contra este Estado, ¿no? De Israel, pero también integrante de la campaña Fuera Mekorot, que activamente está iniciando potentes acciones en nuestro territorio. Gracias por venir a compartir con nosotras unos mates y unas reflexiones esta mañana. Muchas gracias por poder estar de nuevo con vosotras. Estamos ahí al tanto de que este sábado se va a llevar adelante por Chacarita, ¿no? Una nueva charla, un nuevo conversatorio y esta puesta, ¿no? Esta muestra fotográfica itinerante que ya estuvo por distintos centros culturales y espacios amigues. Así que, ¿querés contarnos un poco de qué va la propuesta y la charla que van a llevar? Evidente. Y va a ser sábado en la noche a las 7 horas en el Galpón Agroarqueológico en la Avenida Federico Lacroce, 4171. Y la idea es de encontrarnos de nuevo por ahí y allá de inaugurar esta muestra que pienso con pocas imágenes y pocas palabras dice en realidad sí. La historia de la Mekorot y esta empresa nacional del agua israelí o del robo del agua por parte de Israel, sea en territorio palestino, en la Palestina ocupada, sea también aquí en Argentina. Y pienso es un otro momento para reflexionar cómo las dos luchas, la lucha en Palestina, pero también las luchas por la justicia aquí en Argentina, sobre todo por el derecho al agua, pero mucho más allá también, están interconectadas. Sí. La Mekorot que llegó, intentó ya 10 años atrás de entrar en Argentina, pues después de una lucha se logró de echarla de nuevo de este territorio, rientró l'anno atrás con una serie de convenios en ahora casi 11 provincias argentinas para dar asesoría por planes maestros del agua. Y siempre más se está viendo que esta asesoría, evidentemente, es una asesoría de robo del agua, de apartheid del agua, en el sentido que el agua va a ser un privilegio de pocos a este punto en Argentina por la grande minería y otras. En Palestina, Israel y la Mekorot ya años han experimentado cómo a transformar el agua en un privilegio para colonos israelíes y usarla como una arma verdadera en su genocidio y su apartheid contra el pueblo palestino. Y en este sentido, tener esta empresa por aquí nos va a traer aquí solamente experiencias que verdaderamente si tenía que desvelar y acabar con ellas en Palestina y seguramente no traer en otros lugares como aquí en Argentina. Sí, además en este contexto, ¿no? Que también como que lo pienso no solo por el nuevo presidente electo que ya declaró inicialmente como su admiración, ¿no? Con el gobierno de Israel y una admiración por sus políticas genocidas articulado, ¿no? Con esas empresas que se quieren instalar en nuestros territorios y con que ese Estado, pues si lo podemos llamar Estado, ¿no? También es proveedor de armas, ¿no? Y de software de vigilancia. Entonces, ver que este que está, ¿no? Y que sigue avanzando el genocidio sobre el pueblo palestino y pensar cómo esas mismas políticas que ya están funcionando, ¿no?, y se están aplicando en nuestro país, pueden pisar el acelerador y desarrollarse con mucha más profundidad, quitándonos el agua y de la mano de eso los recursos y la represión a quienes protesten, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, ya antes no teníamos exactamente un gobierno pro-palestino aquí en Argentina. Sí. Ahora esta conexión entre Milei e Israel si torna todavía más estrecha, más orgánica en este sentido, con una visión que toma verdaderamente Israel y su lógica de los más fuertes y de las armas y de matar a todos y todas que no están en el plan. Uh-huh. Como Gustavo Petro al inicio de del genocidio en Gaza dije, Gaza es un modelo de un mundo donde todos y todas nos vamos a tornarnos desechables. Sí. Y pienso que este es el proyecto de Milei, este es el modelo de Israel, de su genocidio, su apartheid contra el pueblo palestino. Y en este sentido, la lucha aquí en Argentina por los derechos y por la justicia y la solidaridad con Palestina, pienso que son al mismo tiempo como las políticas de Milei y las políticas de Israel son orgánicamente interconectadas, sí. También esta solidaridad con Palestina es un no a este proyecto de Milei de una sociedad donde todas y todos somos desechables. Sí, y pienso también en la importancia más que nunca en este momento de transmitir y comunicar como se viene haciendo que es Mekorot, ¿no? Y que no es que salió ahora y que recién está apareciendo, sino que tuvo ya intentos y negociaciones también y esa apertura en gobiernos anteriores. Como que antes se venía dando por ahí de una forma más implícita o maquillada y ahora es explícito. En las noticias recién leíamos que el gobernador de Río Negro manifestó que Río Negro es una provincia minera y que para él puede convivir tranquilamente con la minería, que no es que antes no se venía manifestando el extractivismo en esas provincias, se viene haciendo desde hace un montón, pero ahora lo dicen explícitamente sin poner ningún tipo de maquillaje. Absolutamente. Y Río Negro probablemente puede convivir con la minería. La cuestión es, ¿puede convivir con la población, con las comunidades? Y no sé si sobre este hay una respuesta. Y pienso que, de nuevo, esta es un poco la lógica que nos trae el modelo israelí, la israelización del mundo. Hay que convivir con las personas, con los pueblos indígenas, con las comunidades que están en el terreno. No las puedes sencillamente matar, hacer desaparecer. Y pienso que ahí está esta conexión y esta lucha. Sí, sí. Pero al mismo tiempo tengo que decir también que en cuanto a veces si tiene, y seguramente desde aquí de Buenos Aires, si tiene esta sensación de una israelización de la política global, hay también en los últimos meses una increíble resistencia y levantamiento de las personas, de las movilizaciones como nunca antes se ha tenido en todo el mundo. No solamente contra lo que Israel está haciendo en Palestina, pero también contra los lazos de exportación del modelo israelí y los lazos de complicidad con lo que Israel está haciendo contra el pueblo palestino. Sí, me quedo, ¿no?, este término israelización, como pensar, ¿no?, este avance genocida, estas políticas de apartheid desde este territorio contra las comunidades originarias y contra los pueblos mismos. Hoy, esto que decía Vani, en el Río Negro hubo comunidades acampando afuera de la legislatura, hubo resistencia. El tema es que no oyen, ¿no? Es como si fuera esta idea de no hay licencia social, ¿no? Es como no hay aval de los pueblos para este avance minero, para estas alianzas con empresas extractivistas. Avanzan, avanzan, y la resistencia también es cada vez mayor, ¿no? la campaña Fuera Mekorot, acá tuvo un empujón tremendo, porque tiene cerca de un año y ha logrado articular asambleas de todo el territorio y de la Vía Ayala. Entonces, sin duda, nos estamos como organizando frente a esta invisibilidad, ¿no?, que nos proponen las gestiones. Y tenemos también impacto, no el impacto que gustaríamos, porque gustaríamos que este genocidio nunca acontecía y que lo hayamos logrado parar mucho antes. Pero hay que ver también que impacto sí hay. Sí. En Vía Ayala, ya en República Dominicana, prácticamente se ha suspendido el contrato de asesoría con la Mekorot. Después de una lucha de nuevo conjunta entre los organismos de los derechos del ambiente, los movimientos populares ahí, y la solidaridad con Palestina, juntando de nuevo el argumento nos no queremos esta empresa israelí, financiar esta empresa israelí, y esta empresa no nos sirve. Solamente el otro día teníamos la gran victoria contra la Puma, que también se tiene que mencionar, fue en años y años de campaña para presionar a la Puma, la empresa alemana de zapatos y cosas deportivas. El otro día, dos días atrás, anunciaron que finalmente iban a cortar el patrocinio con l'equipo di football masculino de Israel. Vendo, ellos dijeron, y probablemente tienen perfectamente razón, que fueran solamente motivos económicos, y pienso que sí, fueron motivos económicos, después de años y años de boicot y de campaña para denunciar su complicidad. Ellos calcularon que iba a costar más continuar con esta complicidad abierta que retirarse. Entonces, de nuevo, una señal que sí, el boicot, el BDS funciona. Y también fue muy interesante cuando el otro día en las Naciones Unidas la Asamblea General votó de nuevo pidiendo un cese el fuego, que evidentemente Israel no está escuchando para nada. Pero lo que Biden dice es que él tiene un problema aquí, que Israel está perdiendo apoyo a nivel internacional. De hecho, en la votación de las Naciones Unidas fueron prácticamente Israel, los Estados Unidos y pues Palau, las Islas Marshall, Micronesia y varias. Aparte, evidentemente, Paraguay y Guatemala, que también votaron en contra un alto el fuego. Y Argentina, con el nuevo gobierno, ya cambió voto también y se abstuvo. Pero fundamentalmente, esta presión en las calles, la movilización, no solamente de las manifestaciones, pero también de las intervenciones en varios lugares, desde grafitis a varias otras manifestaciones de las personas que dicen basta, no estamos en este, ha creado una presión tal que prácticamente nadie está más dispuesto a apoyar este genocidio. Sí, es que es tan grosero, ¿no?, lo que decíamos, es como ya es casi imposible de cubrir todo ese genocidio, digamos, desde el modo de los medios de comunicación. Ya no hay modo de ocultar lo que está pasando. Ya no es una respuesta a un ataque terrorista, ¿no?, que fue como ese eslogan que se instala los primeros días de octubre. Hoy por hoy es un genocidio. Los niños que están sufriendo, ¿no?, todo el desplazamiento forzado, incluso una de las grandes de las noticias de las torturas que estaban llevando adelante era cortar el suministro de agua. O sea, dejaron sin agua, ¿no? En la frontera de Gaza no había agua para las personas que estaban en ese, y que son personas refugiadas además, ¿no?, que no tienen un lugar donde vivir y donde apropiarse y desarrollar una vida sustentable y sana. Sí, y hasta hoy no hay, no hay agua. Lo que ha hecho esta pausa humanitaria, en realidad, que fue fundamental por quien estuvo ahí, porque fueron 3-4 días que por lo menos no cayeron las bombas, y un poco más de ayuda humanitaria entró. Pero entró también en una conciencia internacional, y probablemente porque todas quisimos que acabase ya, que algo mejoró. No, no mejoró absolutamente nada. Cuando esta pausa acabó, Israel reempezó con mucha más brutalidad de antes, con mucho más ataques. Ayer Israel dijo que en las últimas 24 horas han hecho más de 200 ataques más en Gaza. La gente que a 2 meses no tiene agua, a 2 meses no tiene anestesia. Las operaciones, las amputaciones, todo este hecho sin anestesia, no hay remedios, no hay absolutamente nada. No hay agua, no hay comida suficiente. Y en este momento las enfermedades infectivas, evidentemente, porque todo el mundo está acorralado ahí en el sur de la Franja de Gaza, sin nada a nivel sanitario, están explotando. Así que los organismos de los derechos de las Naciones Unidas están diciendo que hay un miedo que van a morir más personas de las enfermedades que de las bombas. Sí. Y ya tenemos más de 20.000 personas muertas y asesinadas por Israel por las bombas. Y ahí vamos a enfrentar más en este sentido. Entonces la situación es peor que nunca. Y también en la Cisjordania están empezando... Sí. Con una aceleración de los ataques, de las invasiones, solamente en Jenin, una ciudad de la Cisjordania ocupada, está a 2 días bajo asedio y nadie puede entrar y salir, 11 personas muertas ya, que parece... En relación con Gaza, casi nada, pero 11 personas son 11 vidas, son 11 familias, son es un número. Sí. Son, y en este sentido, por cuanto estamos ahí, pienso todas, no solamente aquí, pero también quien nos escucha esperando que lleguen las vacaciones de fin del año. Sí. Pero mirando Palestina también llega esta angustia, sabiendo que Israel sabe que no tiene más mucho tiempo para continuar con este genocidio, porque ya también los Estados Unidos se sienten bastante aisladas frente al mundo respecto a este, y que hay mucho miedo que van a utilizar estos días de las fiestas para hacer todos los masacres, todas las brutalidades que no hemos todavía visto y que tal vez ni nos podemos imaginar. Y ahí también un decir, tenemos que estar en alerta y por lo menos dar lo que podemos también durante estas fiestas, que no son fiestas para muchas personas. Sí, ahí esto, una viste se queda con esa, esto, no, no hay palabras, no pa, nos parece algo como, no, por un momento es como muy lejano, y en cuanto una empieza a reflexionar, se entrelaza, ¿no? Todo ese sufrimiento, es como no es un conflicto armado, no hay una guerra, como plantearlo en términos de es un genocidio, no fue una respuesta a un ataque terrorista, esto viene sucediendo hace décadas, ¿no? También contextualizarlo y lo, como te decía, ¿no? Pensarlo también que estamos en un vínculo muy, muy estrecho, ¿no? O sea, Israel está muy instalado en nuestros territorios. Siempre desde Jóvenes con Palestina hacemos el análisis, ¿no? Hay personas con nombre y apellido, como por ejemplo Montoto, ¿no? Dice el gran ganador de las elecciones, porque pasan todas las gestiones. Y él está. Y este personaje está sigue articulando, sigue generando vínculos con un estado genocida. Entonces, no verlo como algo lejano, ¿no? Hablamos de 20.000 personas, son 20.000 vidas, es lo que tiene un pueblo pequeño a un par de kilómetros de acá, ¿no? Son muchísimas historias las que se pierden, generaciones, ¿no? Es como cortar el futuro a un pueblo de que viene resistiendo hace 70 años. Pienso también en esto que contabas de a nivel sanitario, como estrategia también de exterminio, ¿no? Como dejar al pueblo que avance en este tipo de enfermedades infecciosas que rápidamente cuando alguien agarra una infección por una amputación o algo, sube y no hay vuelta atrás, o sea, te mata. Entonces, esta manera de también exterminar al pueblo bajo otra justificación, ¿no? Porque es por una cuestión sanitaria, no es por una cuestión y una decisión política. Sí, absolutamente. Es una otra manera por este también que estamos diciendo. El genocidio no va a acabar cuando las bombas acaban. Sí, las bombas tienen que acabar, el alto el fuego, ya. Pero lo que va a llegar después, no solamente la cuestión de todas las personas que van a morirse por la cuestión sanitaria, todas las personas que tienen hartos amputados solamente porque no se podía tratarlas, porque no tenía nada. Pero también lo que significa por las personas que viven ahí, que ya vivieron 6-7 masacres en bombardeos, más este genocidio acelerado. Ahí se destruyó algo profundamente también en las personas. Esta sí. Idea que solamente el día después de las bombas todo el mundo va a regresar y reconstruir las casas y mandar las niñas a la escuela y empezar a estudiar y trabajar como nada fuera. No, ahí hay un trauma que destruye desde dentro, que tal vez no se vea, tal vez no se puede medir en esta manera, pero que se queda y que hace parte del genocidio. De hecho, interesantemente, la Convención contra el Genocidio habla de la destrucción física o mental de las sociedades. Y pienso que este es también una cosa que tenemos que mantener real con nosotras y ver cómo construimos esta solidaridad. Pues cada día no importa si las bombas caen o no. Lo que importa es que este modelo israelí de genocidio y apartheid tiene que acabar para salvar el pueblo palestino, pero siempre más también para salvar la humanidad de una israelización del mundo. Sí, no, y que además, pensando en que de donde estemos tenemos capacidad de incidencia, ¿no? Digamos, estas mínimas acciones tienen, ¿no? Es un modo de no tener esta complicidad, es un modo de apoyar al pueblo palestino y también es un modo de posicionarnos políticamente en el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Nadie quiere vivir en un mundo donde no se ve el sol porque es todo polvillo de bombas, donde no puedes escuchar absolutamente nada, donde no hay música porque es todo estruendo y explosión. Es como, bueno, quiero vivir en un mundo sustentable, quiero estar del lado del buen vivir. Hay, ¿no?, acciones, tengo detalles, ¿no?, pequeñas apoyos, desde un post, vale un posteo en redes sociales, se hicieron tuitazos, discutamos después, pero se puede, digamos, tenemos lo veo eso, como que, insisto en esto, parece que fuera muy lejos, pero estamos al lado. Estamos muy cerquita, por eso esta conversación, este debate que se va a hacer en el Galpón, ahí al lado de la Mutual Sentimiento, en la Croce 4171, el sábado 16, a las 7 de la tarde en el Galpón Agroecológico, ahí en Chacarita, al lado también de la estación, para quienes se ubican acá en la ciudad de Buenos Aires, va a estar Maren Mantovani, con quien estamos hablando en este momento, conversando sobre el genocidio palestino y Mekorot, la empresa del agua israelí, que avanza en nuestros territorios, pero también sobre nuestros cuerpos. Es, y no, va a tener también una cosa poco más lúdica, de que mis palabras que van a ser Raku y Max con rap y poesía palestina, y por quien tiene hambre y sed, también hay un buffet por ahí. Entonces, pienso que es importante decir también este. Sí, sí, que también todo esto va de la mano, ¿no? De la celebración, de estar entre todo este dolor, todo que haya un faro, ¿no? Tener un lugar donde apoyarnos, encontrarnos y que sea una celebración, porque también les molesta, ¿no? Les molesta vernos felices bailando y comiendo cosas ricas. Absolutamente. Es como dice la gran poeta palestina Rafif Ziadeh, despertamos cada mañana para enseñar a todo el mundo la vida. Y pienso que tenemos que también aprender del pueblo palestino, que resistencia significa también construir esperanza, construir vida, construir solidaridad y estar juntas. Y en este sentido, sí, discutimos cosas serias, pero también vamos a estar juntas. Te queremos agradecer un montón que te viniste hasta acá a compartir todas estas reflexiones y seguir, ¿no?, acompañando. Vamos a estar, te contábamos afuera del aire, ¿no?, que vamos a estar también haciendo programas en vivo en enero y febrero. Así que, bueno, asumir juntas el compromiso de darle visibilidad y seguir, ¿no?, entrelazando las resistencias y estos vínculos solidarios con Palestina. Gracias. Muchas gracias.

¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y, para resumir, leemos para estar menos angustiados. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 14 de diciembre. Tenemos la mesa explotada de literatura y poesía y la presencia de Angie Moran. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué tal a todos quienes estén escuchando, a ustedes, a la tribu? Qué lindo, es la última del año esta. Es la última del año. Qué felicidad. En el verano vamos a estar chapoteando, así que... Buenísimo. Charco en pelo pincho. Exacto. Una pelo pincho de arena. Una pelo pincho de arena. Tremendo. Bueno, traje muchos libros porque no sabía bien qué traer. Estamos, bueno, viviendo una semana un poquito intensa. Están pasando algunas cositas. Y yo pensaba, uy, bueno, ¿qué lugar tiene la poesía en este momento, no? Siempre, viste, a veces... estoy más esperanzada y digo, bueno, la poesía como nos va a ayudar y nos va a hacer bien y está bueno, las palabras son importantes, cambian el mundo. Bueno, me está costando un poco esa idea ahora, ¿no? Como que siento que la poesía un poco, no sé si nos va a salvar. Que un poco estamos entrando como en una especie de infierno y por eso se me ocurrió traer un poco de La Divina Comedia, que es un libro, bueno, muy antiguo, pero muy... muy importante y siempre actual también. Y les quería contar cómo empieza La Divina Comedia. No sé si lo han leído o se saben de qué se trata. No, yo no lo leí. Bueno, es un clásico. Tiene muchas versiones. Yo tengo una versión que publicó LOM en formato verso, en poesía, digamos, que es de Jorge Aulicino y la editorial es LOM. Hay otras versiones que están buenas también, que son como más narrativas y te van contando como la historia. Es básicamente la historia de Dante, que estaba muy bien en su vida y de pronto iba caminando y llega al infierno. Y lo cuenta así, les voy a leer la primera parte nada más, canto primero. En medio del camino de nuestra vida me reencontré por una selva oscura que había extraviado la vía derecha. Ah, cuanto el decir cómo era es cosa dura, esa selva salvaje y áspera y fuerte que a la mente le devuelve la pavura. Es poco menos amarga que la muerte, pero para tratar del bien que encontré, diré las cosas que vi en escorzo. No sé bien decir cómo en ella me adentré, tan lleno de sueño estaba en aquel punto en que abandoné la vía verdadera. Pero cuando a una colina hube llegado, allá donde terminaba la hondonada que tanto de pavor me había afligido, miré hacia lo alto y vi toda su espalda, vestida con los rayos del planeta que recto lleva a todos por su senda. Bueno, voy a leer hasta ahí. O sea, es gigante este libro y hermoso. Sí. Pero básicamente es una caminata, ¿no? Donde Dante venía bien, él iba por la recta vía. Un poco la metáfora es de, bueno, ¿qué habrá hecho? Que de pronto llega y aparece en un bosque oscuro, en un lugar donde cada vez hay menos luz. Y algo interesante que me devolvió La Divina Comedia cuando me puse a pensar en esto, es que él, cuando empieza a entrar en ese mundo oscuro, quien lo acompaña es un poeta, ¿no? Que es Virgilio, y que lo va llevando y que van charlando y van viendo y hay gente desgarrada y gritando y llanto y bueno, las imágenes son impresionantes, ¿no? Como que él te va mostrando todo lo que ve a medida que se adentra en ese infierno que Dante escribe por primera vez, ¿no? Como lo que nosotros nos imaginamos y las películas y las novelas y todo lo que sabemos del infierno, ¿no? Como que es un mundo imaginario de alguna forma. Bueno, Dante lo describe en este libro de una forma increíble. Y después también, nada, llegando hacia el final, también describe el paraíso, también aparece el amor. Bueno, hay finales felices, pero bueno, yo me metí en la primera parte. Oscura, la primera parte es la del parte infierno. Oscura, sí, entrando al infierno, porque un poco estamos ante las puertas del infierno y me parece que... quizás la poesía no nos va a salvar, pero nos puede acompañar, sí, o nos puede guiar. Entonces, bueno, esta fue mi manera de decir, bueno, a ver cómo le ponemos onda. Y también, bueno, siendo diciembre, sentía, bueno, esta es una época... Bueno, en realidad me pasó que no sabía bien con cuál de todos los libros que quería traer quedarme, pero también es una época de picadas, ¿no? Como entonces dije, claro, bueno, una picadita. Ah, está buenísima, una picada poética. Nos encanta. Otro libro de otro poeta. Vicente Luy, poeta argentino, cordobés, que ya falleció. Este libro, Poesía Popular Argentina, librazo, editado por Años Luz. Y Vicente Luy es un poeta también muy cínico, ¿no? Como que él también no... Tampoco cree que la poesía pueda ser demasiado cuando lo que hay alrededor es crisis, que realmente lo único que hay que hacer es salir a la calle, reclamar, como que no queda otra. Pero igual es un poeta que se preocupó mucho, ¿no?, por su contexto y por la política. Y tiene poemas cortos y muy... Son como... ¡Pah! Flechas. Que te dicen así... ¡Pah! A ver. Por ejemplo, este. Ay, no, no, no. Paren, voy a elegir otro. Era demasiado para el jueves a la mañana. Mientras describimos, Anchi va de un lado al otro al libro, vemos que hay hojitas marcadas, o sea, hay ya hay una selección, pero todavía no puede decir cuál. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Bien. Yo reivindico eso. ¿Qué clase de Edén es ese? Controla el pueblo sus ingresos. No estoy diciendo que crea en Dios o que haga yoga. Digo que controle el ciudadano las cuentas públicas. No hay bienes materiales y bienes espirituales. Hay bienes. Eso puedo discutirlo con quien sea y salir bien parado. Por eso digo, controle el pueblo sus ingresos. La justicia va sobre ruedas. Es una silla eléctrica. ¡Oh! ¡Uf! Puedo... Y acá sobre la poesía, ¿no? El problema con la poesía es que la metáfora puede ser una forma de ambigüedad, ¿no? Ahí también criticando un poco lo que hablábamos antes. Si va a morir gente, votemos quiénes. Oh, muy bueno. No leía Platón, no leía Kant, Hegel, Marx, no leía Nietzsche, no leí La Divina Comedia, ni El Quijote, ni El Ulises, no leía Sartre, no leía Freud. Leí a Sócrates y me va como el orto. Bueno, por lo menos nos devuelve muchas risas. Vicente habla al pueblo. Mi inspiración es poca, el problema otro. ¿Cómo cambiar esto? Tanto dolor y nada se nos ocurre. De acá a 20 años vamos a estar hechos mierda del todo. ¿En qué año lo escribió? Y saquemos la cuenta. A ver si ya pasaron los 20 años. Claro. Un presagio. Este libro debe ser 2013 publicado. Ah. Pero la... Dios, sí. Da la cuenta. No, claro, pero está... es de antes es igual. De antes. Sí. Bueno. No, primera edición 2013. Bueno. Bueno. 2013. No... Pero son poemas que fue escribiendo un poco desde los primeros 2000. Sí, tiene muchos libros de poesía Vicente Luy. Aparte, él se encargaba de hacer sus propios libros. En el medio hay, bueno, imágenes, hay noticias. Hacía también poemas que ponía, por ejemplo, en la Rolling Stone, lo compraba una página de la Rolling Stone como publicidad y ponía un poema, jugando un poco con el formato publicitario. Tiene unos libros que son gigantes, como unas ediciones imposibles. Trabajaba mucho como con, no solo con la poesía, sino con cómo hacía él sus libros, ¿no? Entonces son libros de poesía raros. Y bueno, y tiene muchos de estos poemas que son como frasecitas, ¿no? Como para salir a escrachar la pared, claro, como para poner con un aerosol en el Congreso. Para acciones poéticas en la calle, la de, claro, la justicia en la silla está muy bien. Sí, exacto. Así que, bueno, nada, les recomiendo muchísimo a Vicente Luy, un gran poeta argentino, y que nos va a venir bien también en estos tiempos, ¿no? Después pensaba, bueno... ¿qué más podríamos, no, de la poesía? Y hace poco encontré, llegó a la Libre esta antología de poetas argentinas, de Ediciones del DOC, que vienen haciendo antologías de poetas mujeres en Argentina de distintas generaciones, del 60 al 80, del principio del siglo XX, y ahora sacaron poetas nacidas entre 1981 y 2000. La selección es de Elena Aníbali. La verdad, bueno, quien selecciona los poemas también habla mucho de la poesía que selecciona, porque me parece que es justamente como un periodo muy productivo de la poesía argentina, y elegir, por ejemplo, hay muchas poetas argentinas que a mí me encantan que no están en esta antología. Uh-huh. Es muy difícil, ¿no? Como el temita de la antología y seleccionar a ver a quién ponemos y a quién sacamos. Pero igual es una antología que está muy buena y que tiene a muchas poetas que realmente vale la pena leer y vale la pena conocerla, y tiene de lindo eso, como poder tener también una picadita un poco de todas. Y es un libro muy hermoso de esta editorial Ediciones del Doc, que viene publicando poesía hace muchísimos años. Y bueno, nada, emblemático, increíble. Y hay un poemario de Natalia Romero que se llama El Principio Luminoso, y aparecen algunos poemas de ella acá. Y hay en especial, bueno, ese poemario se los recomiendo mucho, es precioso. Natalia Romero. Natalia Romero, que es de Bahía Blanca, y tiene un poema que también dije, este poema para ahora. Atlas. ¿Qué es la fuerza? Pregunté. La mañana estaba radiante a través de la ventana, el cielo claro y las cosas bajo la luz. ¿Qué es la fuerza? Sino esta forma con la que creo sostener el mundo. Podría ser la confianza con que seguía la rama de la hiedra, la helada que se detiene frente a los árboles, o la forma sin borde del cielo. Quería sostener el mundo, fuerte y segura como las piedras, pero hay un curso que no es mío, y las cosas pueden seguir el peso que las hunde. Alguien tiene miedo cuando lloro, como si yo fuera un río que desborda. Afuera una bestia que no soy yo espera. ¿Qué tiene ella de mí? Voy a susurrarle que la adoro. Voy a recordarle su dulzura. ¡Qué lindo! Natalia Romero. Divino. Y este libro, aparte del Principio Luminoso, que creo que lo publicó Caleta Olivia, es muy bello, realmente. Poemas todos muy hermosos. Y este, bueno, un poco de fuerza. Sí. ¿No? Y la fuerza también es como la carta del tarot, este poema para mí, de la fuerza. Que es como esa fuerza suave. Claro. Delicada, dulce, que agarra y doma al león. Dios. Pasan volviendo a la literatura y la poesía. ¿Estamos para un poco más de picada? Sí, obvio. Sí, por supuesto. Bien, bien, porque yo me pongo intensa con esto. ¿Qué más? Bueno, Fernanda Laguna, yo creo que ya la he traído sí, acá. La trajiste. Yo la quiero mucho. Porque sobre todo porque es divertida, ¿no? Porque se toma la poesía de forma divertida. Tiene muchos libros de poesía. Y el último es Pañuelo de Mocos, que lo publicó con Iván Rosado. Que es una Fernanda también, ¿no? Como más atravesada por los últimos años, como un poco más, ya no es la Fernanda de los 90, todo es Yuya, felicidad. Pero igualmente siento que ella todo el tiempo está como buscando esa felicidad o ese placer, y trata como de llegar hasta ahí. Y tiene justamente en este libro un poema que se llama El placer. Entonces, nada, les traigo un poco de placer también. El placer, la fragancia. Fragance, exquisita, de una sal de baño, con olor a rosas y lavanda, muy fina y suave sobre la piel. Me froto la sal por el cuerpo. ¡Ah, qué rico olor! La voy partiendo de a poco para que dure, no porque sea tacaña, sino porque esa sal no podré comprarla en Argentina. Y no tengo intenciones de probar otra sal en mi vida, por lo menos hasta que se me acabe esta. Cuando vacío la bañera quedan hojitas negras, pétalos, pistilos y quién sabe qué más. Esto es placer puro. Me concentro en el perfume porque si me desconcentro podría llegar a llorar y sería una forma de desperdiciar la fragancia. Agua de rosas, lavanda de los montes del New Mexico. Es muy especial, muy. Viene envuelta en un suave nylon que la protege de la humedad y el aire. No voy a conseguir algo tan sofisticado en Buenos Aires. Tendré que volar al hemisferio norte y tirarme del avión a la altura de Santa Fe. No lo conseguiré aquí porque aquí lo fino es muy caro. Y allá, lo verdaderamente fino, se consigue en los supermercados y cuesta $1. Es la típica cremita que te traen del free shop y vos decís, ay, que me dure para siempre. Sí. Bueno, nada. El condimento cheto de sí, la picada. Tal, claro, el pimentón de no sé dónde. Y bueno, y esas pequeñas cositas que también nos hacen sobrevivir. Sí. No nos salvarán, no vamos a tener que salir a luchar todos los días, pero bueno, están esas pequeñas cositas de placer. No, y nos da herramientas nuevas. Claro. Momentos de vida, que no podemos tampoco dejar de vivir la vida. No, obviamente, además pienso como... me gusta mucho porque estás trayendo un poquito de oscuridad, un poquito de ironía. Una picada. Una picadita. Un poquito de dulzura. Es que ¿cuál es lo que necesitamos es ahora? Que es un poco de todo. Es eso. Y no es porque nada alcance, sino es porque... Tiene que ser un poquito de todo, un arco iris. Sí, tal cual. Bueno, yo podría seguir. Sí, tal cual. Tengo un ratito más. Podemos seguir picando. Podemos seguir. Y medio ya yendo hacia el cierre de la parte de libros, un libro que también me encanta y que recomiendo mucho, sobre todo ahora, si se quieren comprar un libro de poesía para las fiestas o lo que sea, bueno, todos los recomiendo, pero este de Sharon Olds, que es también una poeta que me gusta mucho, una poeta norteamericana, La materia de este mundo, de la editorial Gog y Magog, y también una poeta como que habla de la vida también, ¿no? Como que eso, la materia de este mundo, lo que es en el mundo. Y este poema es muy bello, que habla como sobre ella siendo ya más vieja, ¿no? Y de hecho se llama Más vieja. Cuanto más vieja me pongo, más me siento casi hermosa. No mi cara, una cara común, puritana, sino mi cuerpo. Y tendré 50 pronto. Mi cuerpo se marchita, huesudo. Y me gusta su rugosidad plateada, la piel que se afina, la superficie de un largo rizado por el viento, un espectro arrugado, un pliegue de humo. Sin embargo, cuando miro hacia abajo, puedo ver a veces cosas que, si las viera una mujer joven, la harían gritar como en una película de terror. Quedo convertida en bruja en un instante. Si me inclino lo suficiente, puedo ver la piel fina de mi estómago frunciéndose y colgando en pequeños picos como yeso fresco. Y sin embargo, puedo imaginarme a los 80, hecha enteramente por fuera de eso y haciendo el amor con la misma dignidad animal. El túnel todavía igual al interior de una bráctea color frambuesa. De pronto me veo joven a mí misma, al lado de esa octogenaria. Me veo como su hija. Mi carne suelta y drapeada muestra los ángulos largos de estos extraños huesos, como las manijas de utensilios de cocina hechos en el cielo. Cuando era más joven, me veía a mí misma a veces como el tosco dibujo de una hembra, los pechos, el destello de las caderas de los años 40. Pero este grisáceo ser abollado es confortable, como una vieja prenda favorita. Es casi amable ahora para mí. Por supuesto, es el amor de él el que estoy viendo, el trabajo de su pulgar sobre este centavo de la suerte, 5 años en su bolsillo. Quizás, aun si me muriera, él no me vería fea. A veces ahora bailo, como humo chato sobre la chimenea. A veces, ahora creo que vivo en el lugar donde se hace la bebida solemne, salvaje, de acabar. No estoy todo el día acabando, pero vivo todo el día en el lugar donde eso se hace. Oh. Eso, chicas, la vida. La vida, qué hermoso. La belleza. Gracias, Sharon Olds. Sí. Bueno, y nada, esto... No, nos puede guiar, sí. Nos puede ayudar. No sé. Sí, sí, claro que sí, que ayuda. Mismo como, bueno, ayer hablábamos y pienso, ¿no? En momentos así, la poesía, decís, ahora estás en duda si la poesía te salva o no. Como para mí la literatura también es como un cable a tierra, ¿no? Porque es como, te por momentos, si querés, te puede dispersar, te puede distraer, por momentos te identificás mucho. De repente podés irrumpir en un llanto porque te emocionaste total con un fragmento, un texto. Es como movilizante, es muy movilizante. Sí, total. Y que también eso, por ahí no encontrás las palabras de lo que te está pasando, cómo lo puedo decir, y está. Y de pronto están esas palabras ordenadas por otro que te... Sí. Te devuelven algo tuyo. Uh-huh. Sí, total. Bueno, entonces sí, es muy importante. Y digo también, como esto que un texto te desprenda de repente al decir, ¡ay, qué hermoso! Es como en un momento así, ¿no? Es claro. Como... Sí. Un poco de placer. Es un poco de placer. De alegría. Claro. De dulzura, de ternura. Esta picada que hablábamos, picada entre la ironía y la mixtura de condimentos, ¿no? De sentimientos. Bueno, eso. Un poco eso es la poesía también para mí. Y les quiero contar cosas de la Libre también, dale, antes de que se acabe tanto el tiempo. Este viernes vamos a estar haciendo un evento de fin de año, medio brindis, medio encuentro, medio excusa para vernos y estar juntos en estos tiempos. Va a haber poesía, va a estar leyendo Vir del Mar, que es una poeta de Córdoba. Va a estar Beto Elías, que es un poeta amigo también de Santiago del Estero. Grandes poetas ambos, así que les recomiendo que vengan temprano a escuchar. Vamos a estar desde las 7. La poesía, entre que todo llega y no sé qué, va a arrancar 7:30, por ejemplo, más o menos por ahí, casi 8. Y después de ese momento poético, vamos a tener medio como pista para bailar y van a venir unos amigos que coleccionan vinilos a pasar un poco de música. Y vamos a estar hasta las 12. Extendimos horario fuerte. La Libre en general cierra 7, 8. Solo nos gusta ir a casa temprano. Está muy bien. Pero bueno, esta vez decidimos cerrar más tarde para también dar la posibilidad de que pueda pasar todo el mundo, ¿no? Y pasar a saludar, aunque sea. Así que nada, les esperamos este viernes. La entrada es gratuita y bueno, vamos a estar ahí. Les esperamos también todos los días en la Sí, Libre. Eso. Todos los días. La dirección tirada, si la gente bien, puede estamos hacer en San Telmo, Chacabuco 917. Y... hermoso San Telmo para venir a pasear, así que nada, aunque vivan lejos, les recomiendo que se pasen. Hay un montón de libros divinos en la Libre, hay muchos libros usados también, donde hay gran diversidad de maravillas y muchas novedades han llegado también hermosas, así que nada, les recomiendo que vengan, que pasen. Y nadie te mira raro si te quedás un rato largo leyendo o tocando libros. No sentís la mirada ahí atrás de qué está haciendo, sino que podés pasar, tomarte tu tiempo, chusmear, preguntar, consultar. Total. Bueno, sí, de hecho nos encanta que eso pase, ¿no? Pusimos un sillón también, unas sillitas. Si se quieren quedar, se pueden quedar todo el tiempo que quieran porque... Para mí la posta es, vas, recorres, agarrás una pila de libros, te sentás y te pones a mirar todos. Y ahí, tipo, elegís, ¿entendés? Y me encanta cuando veo que la gente hace eso, ¿no? A veces vienen y ya saben qué quieren y, bueno, ya está, ya sabías. Pero también es lindo venir y que en vez de venir a encontrar un libro, que el libro te encuentre a vos. Sí. Como que decís, ay, mira esto que encontré, qué fascinante. así que sí, re para venir a chusmear. Y bueno, re para venir también el viernes a aprovechar mientras suena música y tienen todo el tiempo del mundo para chusmear todos los libros, charlar con los libreros, vamos a estar todos. Nada, va a ser... siento que es como un tiempo raro, ¿no? Como para celebrar. Bueno, todo el tiempo estoy así como, uy, no, tipo, puedo ser feliz. Pero... Sí. Sí. Habitando la contradicción. Habitando la contradicción, pero bueno, sí, sí podemos. Sí, y sí, sí nos claro lo merecemos. Sí. Y sí es lo que tenemos que hacer. Vale. Viernes a partir de las 7 de la tarde, ahí en la libre jodita de fin de año. Bueno, muchas gracias por este espacio todo el año, en nombre de toda la Libre, de Brench y Adri también, que no pudieron venir hoy, pero que estuvieron viniendo durante todo el año. Amamos la radio. Y esperamos seguir viniendo, obviamente, si quieres. Ahora te hacemos firmar el contrato del año que viene. Obviamente. Bien. Gracias, Angie, por venir y traer esta picadita poética. Gracias a ustedes. Maldita tristeza, no me...

Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. Charco. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Bridgestone, paro tras finalización de conciliación obligatoria. Este viernes 15 de diciembre a las 6 de la mañana vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y desde el Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentinos, SUTNA, ya anunciaron que iniciarán un paro de actividades por 24 horas contra los despidos y el intento arbitrario de cambios en los estándares y métodos de trabajo. Desde el SUTNA advierten que la patronal de Bridgestone busca aumentar los ritmos de trabajo en forma arbitraria y unilateral en una fábrica cuyas malas condiciones de trabajo han provocado exhortaciones y promesas de modificaciones ante un claro incumplimiento de las normas mínimas de seguridad vigentes en el país, provocando deterioros irreversibles en la salud de los trabajadores y numerosos incidentes y accidentes. Estatales en alerta por el ajuste y la amenaza de despidos masivos. Las medidas económicas promovidas por el presidente ultraderechista y anunciadas por su ministro de Economía puso en guardia a los gremios estatales y centrales sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado, AT Capital, denunció que la baja de los contratos en el Estado dejaría en la calle a miles de trabajadores incorporados en un contrato marco. Muchos por cupos de discapacidad y travesti trans, reclamo que el titular de la filial de Capital llevó a una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos. En tanto, la CTA Autónoma se reunió de forma urgente para analizar las medidas y llamó a construir la más amplia unidad de la clase trabajadora para resistir el ajuste. Y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo que los anuncios son un plan brutalmente recesivo y regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y el desempleo. Por otra parte, el secretario general de AT Capital, Daniel Tano Catalano, sostuvo que esos, los contratos del 2023, fueron cupos de travestis trans y discapacidad. Entonces, van a dejar sin laburo a muchos compañeros y compañeras que pueden entrar por cupo y eso podría ser un error muy grosero. Suspensión de la pauta. Algunos grupos van a seguir siendo financiados de otras maneras. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, Juan Salvador Delú, criticó la medida del gobierno entrante de suspender por un año la pauta publicitaria estatal para los medios de comunicación y advirtió que con esa medida no solo se avanza sobre el derecho de los medios, sino también de la población a conocer la información de los actos de gobierno. El argumento es que no hay plata y de ahorro. Ok, es discutible, pero es un argumento. El problema es cómo va a ser el Estado para informar a la sociedad de sus actos, de sus decisiones. La libertad de información del pueblo no tiene que ver solamente con el derecho de los medios a tener pauta, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir información fehaciente del Estado, remarcó. Primer mapeo legal intersex, solo 6 países prohíben operaciones innecesarias. El primer informe del mapeo legal intersex de ILGA Mundo muestra que una gran mayoría de los estados miembros de la ONU todavía no realizaron ningún intento legal suficiente para proteger el derecho de las personas intersex a la integralidad corporal y a la autonomía. El informe publicado por ILGA Mundo es un estudio mundial pionero sobre la protección jurídica de las personas nacidas con variaciones en las características sexuales. La publicación presenta una visión general de la situación de cada uno de los 193 estados miembros de la ONU en lo que respecta a la protección de los derechos humanos en las personas intersex. También publica perfiles de los 34 países en los que se han producido avances jurídicos y analiza cómo se han abordado los asuntos intersex en las prácticas internacionales de los derechos humanos. Incluye también entrevistas con activistas que proporcionan una visión única de su trabajo de incidencia. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 26 grados la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 27 grados 3 décimas, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Los delfines siguen grisecitos y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Holmes haciendo En Slow. La herida cerró y ya no duele con sabor a vos. Camino sola por Buenos Aires en Slow. Tus respuestas tan siniestras. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 7 minutos faltan para las 11 de la mañana. 7 minutos tenemos para agitar la agenda semanal. Ahí va. Quienes están del otro lado pueden ir a buscar una lapicera, una hojita y anotar este sinfín de actividades que vamos a compartirles. ¿Arrancamos por el día de hoy? Arrancamos por el día de hoy, como todos los jueves, ahí en Masa 1165, en la Minga Club Cultural, están las clases de tango queer, luego práctica con Sole Nani y Nati Teram, así que quienes estén interesados se pueden acercar al barrio de Boedo, se llevan un calzado adecuado y óptimo para aprender otra manera de bailar tango, para compartir un ratito, queda este jueves y el jueves que viene y después hay un receso. Muy bien, está bien. Entonces quedan dos jueves. Clases. El jueves que viene, no, perdón, el viernes, porque pasa de jueves a viernes la semana que viene. Bien, entonces este jueves hoy a partir de las 7:30 de la tarde. Bien. Pero a las 7, ¿sabés que nos vamos a juntar acá? Entonces 7:30 tenemos la clase. Antes podemos hacer un pique en la tribu Mostra Bar, porque se va a estar haciendo la presentación del colectivo Papel Muliar, donde van a estar leyendo precisamente poesía, hoy que hablábamos con Angie de La Libre, de la importancia de la poesía en estos días, y van a montar un mural con una compilación de poesías que estuvieron haciendo en estas últimas semanas, así que si querés venirte a participar de este mural colectivo, a partir de las 7 de la tarde, acá en Lambaré 873. Viernes. Dale. Noche de samba también ahí en La Minga, la última noche de samba del 2023. Así que aquellas personas que no les gusta el tango, pero sí les gusta la samba con Z, se pueden acercar a bailar y primero tomar la clase con Flor Vichnovic y después se pueden quedar bailando y compartiendo un rato. La clase arranca tipo 8 y hasta las 12 de la noche está abierta La Minga, porque somos como La Libre. Estamos grandes, entonces no trasnochamos. Mira, de lo que acabas de decir, desprendo dos estrellitas, diría nuestra consteladora artística Rocío, porque por un lado hay un tablado de flamenco a la gorra acá en la tribu a partir de las 9 de la noche, este viernes 15 a las 9 de la noche, tablado. O sea, si te querés venir a bailar un poquito de flamenco, hacer un palmas y zapatear, acá en la Marea 873 tenemos este imperdible en tiempos de juntarnos a compartir lo que nos gusta y sabemos hacer para darle rienda suelta al arte y la creatividad. ¿Qué tal? Flamenco a la gorra y dijiste La Libre y va a haber poesía y brindis a partir de las 7 de la tarde y también hasta las 12 de la noche, solo por este viernes, extensión de horario ahí en La Libre, para compartir poesía. A modo de cierre de fin de año y a modo de cierre de fin de año de Los Pipis, también hay jodita en Casa Brandon el viernes a las 11:30 de la noche. Brandon es un poquitito más trasnochero. Va a haber baile furioso, cosas ricas y muchas sorpresas. Así que podés ir con quien quieras a casita Brandon, que está en Luis María Drago 236. Bien, ¿y podemos ir al sábado? Claro. Estuvimos hablando con Maren Mantovani, integrante del Comité Nacional de Palestino de la BDS, esto de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Y el sábado a las 7 de la tarde va a estar ahí en el Galpón Agroecológico, en la Croce 4171, al lado de la estación de tren, haciendo una charla debate y una muestra itinerante que va a conectar el genocidio en Palestina con la lucha por la defensa del agua y el repudio a Mekorot, esta empresa israelí. Sábado, 9 de la noche, también. Dale. En Casa Brandon, si querés darte un poquitito de amor y alimentar tu poquitito el alma y las orejas, anda a escuchar a Maca Muna Mu, sus 10 años, se va a estar presentando con Kelpie Banda y se va a sumergir en los discos de Calanchoe y el último trabajo que se llama Kelpa. Así que están el enlace de las entradas en la bio, se ingresan a las redes sociales de Brandon, ahí hacen clic, van al Linktree y ahí reservan o sacan la entrada. ¡Achalay! Bueno. Montón de cosas. ¿Seguimos agregando data o te parece que estamos bien? No, tenemos una más. Dale. Que es para el domingo 17, dos en realidad, en simultáneo. Domingo de 17 de diciembre a las de 8 a 12, acá en la Tribu Mostra, va a estar Anita Stamponi y Brisa Videla en la Milonga Mostra. Y Caro Bonillo, Ora Vázquez y Andrea Bazán se van a estar presentando en el mismo horario, pero en otro lugar, en el barrio de Boedo, en la Minga Club Cultural, presentando canciones y compartiendo un rato. De hecho, ayer estuvieron acá tocando un poco en vivo a las 9:30 a.m, así que si no los escuchaste o si no conoces qué es lo que hacen, podés ingresar a nuestro Instagram o a nuestro Facebook, que nos encontrás como @charcodearena, darle clic a ese enlace que te va a llevar a esa degustación que tuvimos ayer. Y volvemos a hacer el pedido re fuera de horario, pero no importa porque mañana lo podemos anunciar temprano. Es la última semana de Charco del 2023. No puede ser que no tengamos un sorteo. Así que si tenés un emprendimiento productivo o algo, te contactás con las redes de Charco, el Instagram o el Face, y decís: hola, ¿qué tal? Hago unos ricos pan dulces con almendras, pasas de uva y... Ese es un mangazo a la mamá de... ¿De quién? ¿De Jero? No sabemos, no sabemos. Hago muy ricos pan dulces, se viene Navidad, o hago un rico mantecol, o de turrón no, porque ahí ya te... complicación con las muelas, con los arreglos. Pero si haces un rico pan dulce, te podés... Ay, ¿te imaginás que dejemos de comer cosas crocantes por el tema? Ya estamos, como... Estamos cerca. Sí. Pero bueno, repetimos... Quien haga algo y quiera ser parte de este último sorteo de Charco, todavía estamos a tiempo. Así es. De la mañana en punto. Nos tenemos que ir retirando del aire porque ya está Jero de la Montaña. Está Jero de la Montaña. Le mandamos un abrazote a Petris, que ya comenzó unas merecidas vacaciones en la montaña, literalmente. Mientras hablábamos, me chusmeé a ver si habíamos recibido mensaje en nuestras redes sociales, pero no. Tuve la ilusión y dije: ay, por ahí tengo la última noticia del día, y no. Así que seguimos insistiendo. Quédense con la programación de La Tribu, quédense con La Montaña, y nosotras, ¿cuándo nos encontramos otra vez? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha tierra.